El presidente Mujica, a lo largo de toda su campaña electoral y apenas fue elegido, siguió confirmando e insistiendo en que había algunos puntos donde todo el país tenía que ponerse de acuerdo y llamó a mesas multipartidarias. Una de ellas fue la de la energía. El Uruguay tiene una dependencia muy importante de la importación del petróleo, casi el 55% de la energía que se consume viene de quema de petróleo y el 30% del valor de nuestras importaciones se gastan en petróleo. Por eso una de las cosas importantes es la búsqueda de energías renovables, eólica, biomasa, hidráulica, si bien ya está en su límite. Y estamos en la Cámara de Representantes del Uruguay, donde se está realizando el Foro de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Jugó un papel fundamental en la incorporación de la caña de azúcar a nuestro país. O sea, fue ANCAP la que tomó la decisión de traer la caña de azúcar al Uruguay. Los primeros cultivos se hicieron en Rivera, se vio la necesidad fue el ingeniero Mones Quintela precisamente quien lo desarrolló, y se vio la necesidad de que la caña en el Uruguay necesitaba riego y se trasladó entonces después hacia la zona de Bella Unión, que tenía en aquel momento mejores condiciones. Seguimos. De todas maneras, lamentablemente aquella política después se abandonó. Podíamos haber sido líderes en el continente cuando, si ANCAP hubiera mantenido esa política a lo largo de muchos años. Seguramente cuando uno revisa la historia de las empresas del continente, no encuentra antecedentes tan primarios en la historia de una mirada apuntando a la soberanía del país y a la incorporación de los agroenergéticos en la matriz de cada uno de los países de América, como la que se puede encontrar en la rica historia de ANCAP. Esa política se abandonó y tomamos la decisión a partir del año 2005 de que era necesaria la incorporación de los biocombustibles en la matriz energética del país, y que ANCAP tenía que jugar, como bien lo planteaba el director de energía, las empresas estatales tienen que liderar estos procesos, consideramos que es así, en interacción permanente con el sector privado, y decidimos que ANCAP no solamente saliera al mercado a comprar biocombustibles, sino que formara parte de las cadenas de producción para asegurar la materia prima de forma sustentable.